¿Sabes de algunas plantitas abortivas o anticonceptivas que podamos usar las mujeres? ¿Para qué? ¿Para abortar? Sí, para abortar o por ejemplo para prevenir quedar embarazadas, algo que inhibe la ovulación, por ejemplo. Bueno, que es el que lo que es, que es abortivo, la caléndula. ¿Y cómo se usa la caléndula? La licúa. ¿Qué licúa? ¿Qué parte de la...? Todas las hierbas. Las flores, las hojas, las ramas también. Todo. Se la toma. ¿Y cuántas ramitas, por ejemplo, con flor y más o menos, y en cuánta agua? Por ahí un vaso de agua. Le pueden echar un tanto de caléndula. ¿Que quepan el puño en la mano? Sí. Esa sí que sé que es ortiga. ¿Y cuánto tiempo, cuántas veces hay que tomársela? ¿Cuántas dosis? ¿Por cuántos días? Pues yo he oído, ¿no? Decir que unas 3-4 veces. ¿Al día o una vez al día por 4 días? Al día. ¿Al día? Muchas gracias.